Vamos a poner el agua. Ahí está, vamos. Claro, se mete en el. Vamos, papalote. Tú sabías que iba a entrar. No me llamas. Déjame hacer una. No me llamas. No me pusiste la van a quitar. Perdí la jugada. No la abrí. La abrí. Sí, no, se me fue la mano. Lo que te mereces. ¿Cómo tienes, eh? Apéate ya, veo. Vaya, apéate ya. Apéate. Apéate ya. Vamos a tener un tiro hueco abierto. ¿Qué te ves? Esa agua está llena. Vi que se acostó con tremenda gamba ahí. Apéate ya. Si me voy a rápido, no pienso que no es. Que siempre guarda la doble blanca. Ah, bueno, mátala entonces. Él siempre la guarda. Bueno, entonces. Por ahí no va a ser. Señor, que abusado tú eres. Me mato. Cuenta la mesa. Oye, ven, compadre. Cuenta la mesa, coño. Eso también no se piensa, viejo. La herida y todo. Claro, una película, una película. ¿Y cuánto caso tiene? Una. Vaya, vamos, vaya. Tumbala. Y tumba una, para tumbar una. ¡Túmbala! ¿Es para tumbar una? 2-1. ¿Cómo va uno, papi? No tengo yo para tanto. No tengo yo ahora. Ahora. Oye, ¿qué pasa cuando pasa? Se me fue la moña. Se intriga rápido. Cuatro. Sí, cuatro.